Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Bienvenidos al primer Tofuria del 2026. Estás en Tofuria. Espera, pero no tenemos rima para 2026. Por el culo os la metéis. Os gestionáis las metidas, ¿no? Sí. Es que por el culo me la metéis es como demasiado largo. O sea, no sé, bueno, por el culo os la metéis me parece mejor. Por el culo me la metéis me parece como cacofónico. Caca. Bueno, primer Tofuria del año de perritas. Estamos aquí en los estudios de Radio Malva. Una mesa de mezclas que funciona random. Up the bra. María Pilar Subirats. Hola, me gusta este nombre nuevo. No es... Bueno, espérate, sí, también es... ¿No es Chelo García Cortés? No es Chelo García Cortés, pero no he dicho Subirats, he dicho Subirats. Como cierto coordinador del colectivo Lambda. Entre otra gente, ¿eh? Entre decenas de personas. He oído a varias personas llamarte Subirats. Sí, pero no lo ponían en una denuncia. Y también ha venido un gremlin, que... Como es costumbre, no va a querer saludar. Pues no quiere saludar, pues yo creo que por homofobia. Sí, posiblemente. Básicamente. Y bueno, y vuestra perrita de confianza bebiendo de vaso Duralex, o sea, yo. En fin. También conocido como el hombre que nos ha abierto la puerta, porque Chelo García Cortés es demasiado débil. No te metas con Chelo García Cortés. Un saludo a mis lesbianas. Madre mía. Hablando bueno. De lesbianas, ¿dónde está esa lesbiana de la Vega Baja? Bueno, por cierto, que Diana no está porque estaba cansada y se ha quedado en casa. Está jugando al Pokémon. Seguro. Diana, que sepas que Perricel iba a venir, le he dicho, si quieres venir a jugar al Pokémon con Diana, la llamamos antes porque está en un evento al que no he sido invitada. Tampoco estaba Diana estaba en su habitación. ¡Buah! Menudo bullying. Bueno, da igual. Como fuma, pues no podía estar. Bueno, ¿qué evento era? Pues no lo sé porque yo no he sido invitada. Eso, si quieres revelarlo, pues, es tu cosa para revelar. Eran los 15 años que llevo siendo Strike Age. Para la gente que no sepa lo que es, esta subcultura que se pone en X y bailan hardcore, que rechaza el consumo de... Bueno, la cultura de la droga en general. Pero tú, a ti no te he visto bailar hardcore. No me has visto, pero he bailado hardcore. Pero hardcore... ¿como helicóptero? ¿Hardcore de helicóptero? Con consentimiento, no sí. ¿Hardcore del bueno o del malo? Ambos. Ambos. Que sepáis que yo estuve saliendo con una persona que tiene una Trump stamp que pone straight edge. Y es una persona a la que odiamos colectivamente en este programa. Es verdad, cierto. Yo no sé quién es, pero también le odio. Sí. Le odias. Es odiable. Sí. Y bueno, pues eso, hemos comido paella de Piro. La paella famosa. O sea, claro, Piro tiene dos poderes: hace a la gente trans y hace que la gente que no le gusta la paella le guste la paella. O sea, yo. Ahora me gusta la paella, es muy fuerte. Solo que la paella de Piro le falta un poco de sal, pero no pasa nada. A todo nada. Lo que cocino le hace falta sal. Ya, bueno, pero es que a todo lo que cocino yo ahora también le hace falta sal. Esto es terrible. Ah, claro. La sal es droga, hay que abolirla también. La sal refinada. No estoy de acuerdo. Mira, es que me voy a comprar un bote de pepinillos encurtido después. Muy, muy bollero por tu parte. Muy, muy. Ir al supermercado Báltica es muy LGTB por mi parte. Maricón. ¿De qué vamos a hablar ahora en este primer trozo de inicio? Os traemos un poco de rabiosa actualidad, algunas cosas más divertidas que otras, y luego vamos a pasar al plato fuerte, que seguramente estáis viendo en el título del episodio, pero que ahora no vamos a decir. Chen, chen, chen. Chen, chen, chen. Eta. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hablar, siendo el primer programa de enero, es... La Transporra. ¡La Transporra 2026! Yeah. ¿A quién quieres...? Es que yo tengo un problema con la Transporra. Hemos metido a tanta gente en la Transporra y la mayoría de la gente que conocemos ya es trans en un aspecto o en otro de la vida, que me estoy quedando sin peña la que proponer. O sea, solo puedo pensar como en gente como Boris Izaguirre, ¿sabes? O sea... Pero no os pasa porque pienso, peña que conozcamos, y estaba pensando, podríamos meternos, y que he dicho, pero si ya es trans. Sí, bueno, yo estaba pensando lo mismo, la verdad, ¿eh? En las varias experiencias que he tenido este año, también me he dado cuenta de que cada vez la peña de nuestro entorno es más trans, aunque no lo digan, y cada vez es más gay, aunque no lo digan. O sea, gente que igual todavía se identifica como cis o como hetero, tiene algunas cosas que dices, pero en realidad me parece algo bueno, ¿no? Porque eso quiere decir... Que estamos queerizando la realidad. Exacto. Defying gravity. Sí. Buah, vale. Cynthia Erivo, buah, es que creo que ella es una persona no binaria. Bueno, sí. Entonces es como no la puedo meter en la Transporra. Sí. Yo de momento no tengo candidates para meter en la Transporra. Pero sí que bueno, tenemos... Nos has censurado algunas candidates, además. No, he censurado una persona candidata que me ha dicho que no podemos poner en la Transporra y que además cuya concepción del género está mucho más avanzada que la nuestra, trasciende el tiempo, el espacio, la materia y el ano. ¡Ay, el ano! Y esta persona no puede estar en la Transporra porque es demasiado post todo. Pues nada, que dice en Tofuria hay censura, peña, que lo sepáis. Bueno, no, pues perdona, no es censura, es cuidados. Ya, ya, ahora le llaman así. Bueno, yo sí tengo candidates para este año. Tengo... Dinos. ¿A la persona que me roba las bragas de leopardo? Sí. Bueno, eso ya, esa persona también estuvo en la Transporra del año pasado. Sí, pero me dijo que por no darme la razón no iba a transitar activamente. Pues es que entonces... ¿Iba igual a transitar deberías... pasivamente? Por mí que transite pasivamente, estoy de acuerdo. Con su ano. ¿Y si un año no le ponemos en la Transporra y ese año que no está en la Transporra por haceros la contraria? Vale, no te vamos a poner en la Transporra, tú sabes quién eres. Si quieres empezar a inyectarte, te vas a casa de Diana. Exactamente, pero este año no estás en la Transporra, no vas a transitar en 2026. Por el culo os la metéis. Exactamente. Tengo también otra persona en la Transporra, que no voy a decir su nombre, pero que vive en Lorta Sud ahora mismo y que le había invitado a mi cumpleaños streaky de hoy, pero no ha podido venir porque se encontraba en el extranjero. Esta persona sabe quién es. ¿Quién es? Ah, ¿es una Oscar? Persona con algo de relación con Radio Malva. Sí, de manera muy tal, sí. Pero, hay cierta relación, aparte de como oyente. Bueno, toda la gente que quiera que le salga pechito de hormonas, que hable con Diana, por favor. Bueno, y tengo un candidato más que se repite de la Transporra anterior, que es Donald Trump. O sea, este año dijo que es más sexy que la esposa de Zora Mandani, el alcalde actual de Nueva York. Que es mentira. Aparte de eso. Sí, o sea, esa tía está... Uf. Es bastante bisexual dream, ¿eh? Sí, es muy bisexual dream. Y Donald Trump, aunque para mí gane sex appeal por ser fascista, no es suficiente para ser más sexy. ¿A quién pero te es suficiente para estar en la Transporra? ¿Con quién follarías antes? ¿Con Jeffrey Epstein o con Donald Trump? ¡Vamos, Piro! ¡Mójate! ¡Madre de Dios! ¡Mójate! Yo con Jeffrey Epstein, yo lo tengo bastante claro. Yo creo que también con Jeffrey Epstein. A ver, de físico, mejor Epstein. Yo creo que Jeffrey Epstein, sí. ¡Qué horror, de verdad! O sea, esto es como... ¿Quién te gusta más, Hitler o Franco? ¿Con quién follarías? ¿Con Hitler o con Franco? Con Hitler. Yo con Franco solo porque no puedo parar de pensar en Manuela Trasoares, en su icónico vídeo en la intimidad con el generalísimo Franco, diciendo, ¿qué te hacía la Collares, eh? ¿Qué te hacía la Collares? Y tocándose las domingas. Y también el famoso vídeo de Por España, de Samantha Hudson. Bueno, pero eso ya es posterior. Sí, la persona que hace de Franco está bastante cachonda, ¿eh? Bueno, pero ya sabemos que Piro es más de Millán Astray. Sí. A ver, es que yo entre Franco y Millán Astray lo tengo claro. Ahora, entre... Yo también. Entre Millán Astray y José Antonio... Uf. Yo prefiero a José Antonio hoy. Yo, José Antonio, hasta la muerte. Madre mía. Vamos, que Franco queda descartado. Franco tiene el culo blanco. Bueno, ¿y tú qué tienes en la trasporra? At the bra. Bueno, yo creo que todo el mundo... Sí, yo tengo todo el mundo. O sea, yo creo que... Ya, es que lo que estaba diciendo antes. O sea, cada vez veo menos heterosexualidad y veo menos cis heteronorma, lo que sea, sí. Ayer me lié con una persona súper neuropicante y yo diciendo, yo sé que esta persona probablemente no es el género que ahora mismo piensa que es. Y bueno, sí, hicimos cosas muy gays. Muy, muy gays. Pero bueno, ahí lo dejo. Bras del mundo, uníos. Entonces, ¿transitas a la gente con la que te lías, como yo? Yo creo que no he llegado a ese punto. Creo que todavía no tengo ese poder. Pero sí que es verdad que allá por el 2011 me lié con una persona que luego se convirtió en una persona trans famosa en Londres. Más adelante. Famosa por pelearse con terfas. Y ser denunciado por terfas estilo Diana. O sea, te liaste con de Londres. No, me lié... Sí, bueno, me lié con la o Diana de Londres, la verdad. O sea, esa persona tiene más vibras de la verdad. Pero sin la parte intelectual. Es más... Para algunas cosas más tipo Diana, pero también tiene unos ramalazos antisociales estilo... ¿Quién cojones va a transicionar si ya hemos transicionado todo el mundo? Estamos transicionando, igual que España. Constantemente transicionando. Entonces, a ver, Pedro Sánchez, yo le veo más chaser que trans. Sí, eso está claro. Abascal. Ione Belarra tiene un poco de vibra transmascu. Es verdad. Sí, sí, es cierto. No, bueno, Fermín Muguruza no está en la transporra porque ha transicionado a lesbiana. Sí, sí. A lesbiana vieja, y la verdad es que no sé. Estas cosas de la edad, como hemos comentado varias veces, y que, por cierto, me parece que Bimboificadas nos ha copiado con esta teoría, ¿eh? ¿Han hablado de Fermín Muguruza? No de Fermín Muguruza, pero sí que han hablado de eso de transicionar con la edad. Ah, pero hay un libro de hace años de la Coordinadora Universitaria por la Disidencia Sexual de Chile que hablan de que la gente se hace queer con la edad y ponen el ejemplo de la madre de una de las personas del colectivo. ¿Pero tú crees que Samantha Hudson... Que le salió Hudson, bigote. Y María... Que se hayan leído el libro, no creo. Porque no se llegó a editar en el Estado español, se editó solo en Chile. Eso solo lo sabes tú, Piro. Porque me propusieron a Imperdible editarlo. Vale, vale, vale, vale, vale, callaos ya. ¿Y José Antonio Cast qué? ¿Travesti o no? ¿O chaser? No sé quién es. ¡Joder! El nuevo presidente del gobierno de Chile. Chile, extrema Chile, derecha. Chile, la alegría se va. O sea, un fascista. Se llama José Antonio, quiero decir. Yo creo que chaser también. Chaser, el potencial. Chaser de gays jóvenes. El potencial revolucionario de los chaser. Maternidad es queer. Lactar siendo una mujer trans. Luego hablaremos de esto, ¿eh? No me estoy riendo de la peña trans. O sea, me río en general de la gente que lacta. De la gente que se reproduce. Bueno, ¿sabes que también hay un fetiche de lactancia en el porno? Eso me parece como medio guay y medio turbio. Este es un fetiche que no se queda solo en el porno, ¿eh? Sí, es verdad. Ahí lo dejo. Bueno, en el porno, un kink sexual. También estaba el lado de leche materna. Pero bueno, yo qué sé, entre leche humana y leche de vaca. Yo prefiero leche de coño. ¡Oh! ¡Qué gay por tu parte! Ya, la verdad es que sí. Mi lady, déjame su lechita. ¡Ay, por favor! Oye, sigamos, mariconas, que ya la transporra ya Bueno, la conclusión es que la transporra es todo el mundo sois trans, y si no os habéis dado cuenta aún, podéis ir al GAM trans o al GAM trans autista o al Orgull Critic o a cualquier vaina, porque Valencia sí. está llena de trabelos. Y también es ultra neuropicante. O sea, yo no sé qué hago, pero es que cada vez que conozco a una persona estoy en plan de, ¡buah, qué niveles de neurodiversión! Buah, yo he conocido a una persona autista y con TDAH que hoy nos hemos puesto a jugar y ha puesto como, hemos jugado al juego este que estás como pescando pirañitas con una de estos super guay, y luego hemos puesto todas las pirañitas en fila, pero se ha enfadado porque mi fila estaba dividida por colores y estaba mal, y he dicho qué experiencia, qué disfrute estas infancias neurodiversión. Muy gay todo por mi parte, la verdad. Muy... Sí. Es que yo estoy ahora metidísima ya en la reproducción queer, peña. Yo soy ya padre. Adre. O mapa. No, soy padre. No me rayéis. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, va a haber una nueva sección que luego os la voy a decir cuando a mí me apetezca hablar. Ayer fue 1 de enero. En el culo te entra entero. Uno de enero, ¿qué hacéis normalmente el 1 de enero? Vegetar. En mi casa, en mi familia, bueno, mi madre y yo lo que hacemos es ver el concierto de Año Nuevo. Yo también, es algo que hacía siempre con mi madre cuando era pequeña. Y quien haya crecido con cosas como ópera y música clásica sabrá que, aunque no lo parezca, está lleno de maricones. Entonces, ¿qué ha pasado este año en el concierto de Año Nuevo? Si no habéis visto el concierto de Año Nuevo de este año... Yo no lo veo, yo lo escucho por Radio Clásica. Lo escuchas, pero es que este era un año que había que verlo. Pero ahora explicaré por qué lo escucho solo y no lo veo. Primero vale. Explica. O sea, yo creo que el 2026 va a ser maravilloso porque el director del concierto de Año Nuevo de Viena, o sea, ha sido... el más maricón jamás visto en la historia, con sus uñas plateadas y su las mías un poco también. Sí, y su... En lugar de llevar una pajarita o llevar una corbata, llevaba un broche con forma de ojo, con anillos, probablemente con rímel. O sea, ha sido absolutamente maravilloso. Le ha dado un soplo de vida al concierto. Y también, como un poco un guiño al hecho de que una de las críticas que más se hace a la Filarmónica de Viena es que todavía no han puesto a una directora. Normalmente, pues, esto, señores de 70 para arriba. Que en este caso pusieron a un maricón de 50 años, y eso es joven. Y también era... la segunda vez en la historia de los conciertos de Año Nuevo que sonaba... Solo había pasado una vez anteriormente que habían puesto a una pieza de una compositora. Y en este caso puso a dos compositoras, una de ellas afroamericana, que su familia había estado involucrada en movimientos de la abolición de la esclavitud. Y también, pues, el final ha sido absolutamente maravilloso. Para quien no conozca el concierto de Año Nuevo, siempre acaban con el Danubio Azul y la Marcha Radetzky. Y... durante la marcha Radetzky, en lugar de dirigir a la orquesta, estuvo dirigiendo al público y haciendo que bailaran. Y bueno, que a veces puede sonar un poco así como lo típico de el maricón alegre, pero al mismo tiempo daba gusto verlo, la verdad. Yo hice una cosa que ya es una tradición de Año Nuevo en la mansión Perrita, que es ir a desayunar té y pastelitos de Marruecos, que no son muy vegan friendly, son vegetarianos, pero bueno, es lo que hay, la vida a veces no me da a mí para todo. ¿Será este año en el que dejaré de fumar y volveré a ser vegana? Hagan sus apuestas. Esto podría ser otro tipo de porra. Sí, o sea, dejar de fumar, sí que decido que va a ser el año en el que deje de fumar, por lo menos dejar de fumar a diario. O sea, como tener un paquete de tabaco y fumarme un piti así tonto a la semana, igual tal, pero dejar de fumar en serio. Bueno, eso, que mi lady y yo nos bajamos a desayunar y a tomar pastitas y nos ponemos en la terraza de un bar específico a escuchar el concierto de Año Nuevo, porque nunca hay nadie por la calle, pero este año había más gente por la calle y nos daba un poco de vergüenza ajena. Pero pues reinventar las tradiciones. Me parece más bonito eso que Nochevieja, que me parece un full. Que por cierto, uh-huh, me perdí la Nochevieja con Triana Marrás. Pero que dos heteros estén explotando a Triana Marrás me parece mal, porque ella es una diva. Yo no sé lo que ha pasado porque yo estaba viendo La Sustancia. ¡Uf! ¡Peliculón! Bueno, vi la parte final de La Sustancia. Pasó al mismo tiempo que Las Campanadas. Así que fue bastante icónico, la verdad. Culo. No lo había programado así, pero pasó. Bueno, yo me tomé las no uvas en la plaza de Benimaclet con Las Campanadas de ahí y luego Festón en Lorta. Estuvo muy chulo. Hubo el lobby, estuvo pinchando. Diana y yo, vamos. Eso iba a decir DJ Hortera Lara. Sí. ¿Te puedes cambiar el nombre de DJ ya? DJ Furruti es ahora. DJ Furruti ahora. Bueno, pero también Hortera Lara. Es que Hortera Lara está muy guay. Es reírse de una escoria como no. Ortega Lara, que tenía que haber no salido nunca del Zulo. A ver. Francamente. A ver. ¡Más denuncias! Sí. Te digo una cosa. El Zulo de Hortera Lara tenía más metros cuadrados que muchas habitaciones que se alquilan en Valencia. Total. Eso una. Y luego a mí, el nombre me encanta. O sea, me súper encanta, pero me parece una gran estrategia comercial que tuvieras como distintos acas de DJ para que no fueras tú, para que no se notara que siempre eres la misma persona pinchando. En plan, que un día fueras DJ Furruti y fueras con tu chaqueta que hizo que se te llamara Furruti. Mm. Luego, pues que seas Ortega Lara y que vayas como con barba. o con un pasamontañas. Depende de la tal. Otro día que seas DJ Chelo García Cortés. Vayas de lesbiana. Bueno, y también el contenido podría adaptarse al personaje. Claro, yo no te estoy diciendo que elimines tus raíces. Yo te estoy diciendo que veas el potencial no comercial, sino de diversión que contiene todo eso. Ahí te lo dejo. Porque ¿sabes lo que te diría Piro? Ay, que te diría Diana. ¡Piro! Tú es que no tienes visión comercial. Pues no, yo te lo digo más bonito. Guay. Yo en Nochevieja hubo gente que se autoinvitó en mi casa a cenar, realmente. No fue. Oh. Sí. Bueno, que al final vinieron y estuvo como súper guay. Y luego fuimos a Lorta. Y ahí, bueno, estaban pinchando Diana, que Diana súper bien. O sea, pinchó súper bien. Sí, y Diana luego, es buena pinchando. Sí. O sea, genial. Y luego pinchó, entre comillas, Hortera Lara, como se llame, que realmente lo que hizo es poner su playlist, dejó ahí eso enchufado y se bajó a la pista a bailar con nosotros y se lo pasó estupendamente, que es como, buah, está súper feliz, pero es como, esto no es pinchar, que habías puesto tu playlist y le has dado, porque así, ya está. Bueno, el año pasado es que ni siquiera hizo eso, ¿vale? O sea, fue en plan de que dejó la carpeta ahí y yo me puse a poner cosas. O sea, es básicamente la carpeta de Hortera Lara que usa otra gente. A ver, panda de maricones, las canciones están editadas previamente. Oh. Para que no tenga que estar pinchando a nivel de entradas, salidas, etcétera. O sea, que podría pinchar con mesa, sí, pero si puedo bailar, ¿para qué voy a pinchar con mesa? Bueno, yo le perdono porque luego me puse la canción de Rec y entonces ya se mola mucho. No sabía yo que había generado tanto de gente porofa que hubiera puesto la banda sonora de Shrek. Creo que era la mejor canción y la banda sonora de Shrek es lo más. Sí, es bastante icónica. Tomo nota para otras pinchadas, porque esta no la había puesto nunca, creo. Somebody. Ya la tengo en la cabeza. Bueno, sigamos. Bueno, lamentablemente tenemos que comunicar una noticia un poco triste. Sí, total. En el último programa estábamos ahí con toda la euforia de haber ganado la escoria de Lambda, así que se nos pasó, francamente, decirlo. Pero bueno, esa semana, la semana penúltima de diciembre, falleció Josefina Juste, una compañera de Radio Malva, del programa Mujeres Libres, Dones Llures. Bueno, una militante histórica de Argentina, de Uruguay, en los últimos años en Valencia, aunque su familia es de origen valenciano, se exiliaron en el final de la Guerra Civil. Y bueno, hay un libro que nos dejó afortunadamente antes de fallecer, hace 3 años creo que salió, que es Josefina Juste, 5 exilios en la militancia, en el que habla de su vida. Os recomiendo echarle un vistazo, creo que está en la biblioteca del Ateneo del Cabañal, del Punt, etcétera. Por, o sea, cierto, todas las bibliotecas que gestionas tú. Creo que en alguna más que no gestiono. Por cierto, Josefina Juste fue una persona inteligente, era una persona, aparte de militante de movidas feministas, también de movidas del colectivo Disca, sabiendo que estaba mal de salud, pues fue una persona inteligente y nos donó su biblioteca al Punto. Gracias. Ahí dejo, hace 3 años o por ahí fue esto. Bueno. Os dejo aquí el dato para que toméis nota. Sí. Toda la peña. De que estas cosas luego repercuten en positivo en la comunidad, ¿no? Porque toda su biblioteca está en el Punto, salvo los libros que teníamos duplicados, que están en otras bibliotecas de Valencia. O sea, en el Ateneo, etcétera. Sí. Y están todos registrados, o sea, incluso los, o sea, los que no están en el Punto. Colectivizando los saberes. Pues eso, una biblioteca brutal, evidentemente, por otro lado. Así que nada, pues nada, compañera de Radio Malva, compañera de Radio Claro en su día también, compañera de diversas luchas y, bueno, una lástima que nos haya dejado. Gora, Josefina. Pero, Gora. Pues, Gora. Vale, seguimos. Recordar que está el maravilloso calendario.cc, gracias al cual, cuando consultáis cosas, actividades maravillosas que ocurren en Valencia, no colaboráis directamente con el sionismo y con todo el terrorismo internacional que genera Occidente y esas empresas. Y el cambio climático. Y el cambio, tal cual, y el cambio climático. Y también que se pueden encontrar las cosas, simplemente, porque es que Instagram no está diseñado para encontrar eventos. Y si queréis saber más acerca de por qué no consultar el calendario y consultar otra mierda de plataformas colabora con el sionismo directamente, podéis venir el día 10 a las 11 de la mañana a la Ateneo Libertad y del Cabañal a la actividad que podéis encontrar en el calendario que se llama Boicot Digital al Sionisme, con participen las grandes tecnológicas, al genocidi y quienes alternativas tenim. Contaremos con la presencia de nuestra trana favorita de Alicante, aparte de Diana. Diana ya es de aquí. No es de Alicante, es de Madrid. Joder, vale. Contaremos con la presencia de nuestra trana madrileña favorita afincada en Alicante. ¿Ya? Muy bien. En fin, cosas. Ahora que ya hemos terminado con los eventos del underground, yo quería hablaros de eventos que no son del underground, pero que son gratis. Bueno, el concierto de Viera no lo voy a underground, ¿eh? Bueno, pero estamos hablando de cosas del underground. Y de maricones. Y bueno, pero es que esto también es de maricones. Por Navidad me han regalado, cosa que yo llevaba tiempo ya queriendo, un libro que se llama España Oculta, de una fotógrafa que es Cristina García Rodero, que me escuché una entrevista de ella y me pareció gilipollas. También es verdad que, no sé qué me pasa, que a veces cuando entrevistan a la gente en carne cruda o me caen muy bien o me caen muy mal, no hay término medio. A mí también me pasa. Vale, el efecto carne cruda. Bueno, en fin, meternos con carne cruda otro día, que en verdad esta peña se lo trabaja bien. O sea, sí, bueno, y tienen dinero también, ¿eh? Más dinero que Radio Malva, seguro. Totalmente. Bueno, en el IBAM tenéis la exposición de España Oculta. La verdad es que es una colección de fotografías muy interesantes de cuando no se ponía para nada en valor las tradiciones locales. Hay unas fotos muy locas, está muy guay si os gusta la fotografía. Y los miércoles por la tarde y los domingos todo el día es gratis ir. Y si os falsificáis el darde, también es gratis. Yo no he ido. Que no es tan difícil. No he ido aún a ver la expo porque tengo el libro. Entonces era como, quería como primero tener el libro y verlo en mi casa. Pues sabía que me iba a gustar, obviamente, porque todo lo que había visto me gustaba. Pero bueno, la gente que ha ido recomienda mucho. Luego también hay alguna expo de algo de fotografía de la transición o algo así en el Movim, pero no lo tengo pilotado. Eso ya, pues no sé, os lo gestionáis. Y luego también quería comentar... Bueno, hay una exhibición de performance con un ángulo, digamos, crítico del colonialismo y de las fronteras en el CCCC. Eso no lo conozco. Bueno, también quería comentar que en la NAU, en el edificio histórico de la Universidad de Valencia, se ha inaugurado una exposición del Comité Valencia, es decir, Comité Antisida de Valencia, que me parece bastante interesante porque recoge los inicios del comité y obviamente sale el Casal Popular, hay un montón de material original, fanzines, pegatinas, cosas del Casal Popular, y creo que eso está guay como unirla, o sea, como también reivindicar un poco la memoria de la ocupación de nuestra ciudad. Aunque luego, obviamente, pues el comité es una cosa que se ha ido pues convirtiendo en una entidad poco a poco, pero es interesante ver cómo a veces algunas entidades nacen desde pues los CSOs, nacen desde la peña poniendo su cuerpo y sus capacidades sin cobrar, luego ya pues la gente se hace rica, pero bueno, eso es interesante. Obviamente se menciona Lambda, tengo una foto que podemos poner como cabecera de eso, pero bueno, que me gustó mucho ver cosas del Casal Popular ahí, y me pareció eso, cosa como que me pareció reseñable, porque la verdad me esperaba una cosa más institucional, que lo fue en gran medida, pero tenía todo eso. Bueno, yo me perdí la inauguración porque estaba de viaje, aunque me invitaron a ir, una lástima, pero tengo muchas ganas de ir a ver la exposición. Parte del material ha salido del Punt, por cierto, por si tenía alguien alguna duda, lo confirmo. Que bueno, que sí, que el comité se ha convertido en una cosa muy diferente a la que era en los años 90, pero por lo menos el comité anti-SIDA hace la labor de recordar sus raíces y recordar que han empezado desde lo underground y desde la ocupación, cosa que Lambda no hace. Bueno, y también había algunos, un poco de testimonio gráfico de dos colectivas madrileñas, que también creo que al final, pues toda la peña que estamos dentro de los orgullos críticos y de lo trans, marica, puti, bibollo, o sea, como que cargamos como cierta herencia, ¿no? Había cosas pues de la radical gay, me gusta mucho el eslogan de la radical gay de alguien tendrá que hacer la prevención, porque era, o sea, me encanta, y de las LSD, obviamente. Muy gay. Y para más de eso, volved a los primeros programas de Tofuria. Es verdad, claro. Que de hecho, creo que el primer programa está dedicado a Pota Rosa. Sí, bueno, estaba todas sus canciones, que eran de la Radical Gay, están, o sea, muchas, todas las canciones del programa están a lo largo del programa. Que por cierto, estar usando esta mesa de mezclas, que como se nos ha roto la anterior y hay que repararla, hemos puesto la antigua, me hace recordar mucho cuando yo hacía la técnica con Maddy y con Jordi, por cierto. Es exactamente la misma mesa, con alguna variación en el equipo general del estudio, pero en fin, muy remember todo. Voy a inaugurar una sección nueva del programa que se va a llamar, por favor, alguien puede sacar un cronómetro. No se va a llamar así. Se va a llamar Carme te recomienda un libro en 2 minutos o menos. Carme te recomienda un libro en 2 minutos empieza, o menos. Empieza el cronómetro. Vale. En este primer episodio de Carme te recomienda un libro en 2 minutos o menos, vamos a hablar del último libro que me he leído en 2025, que es The Transition Baby, de Torry Peters. ¿Lo habéis leído? No. No, pero me han hablado de él. Vale, creo que hay una traducción al español, pero no sé si es de LATAM, pero Libros del CAO, creo que es. Que por cierto, Gremlin, tengo un libro de Mackenzie Wark tuyo en mi casa. Llevo 30 segundos, es que tengo tiempo para hablar de todo. Lo van a traducir al español, os lo recomiendo mucho porque habla, bueno, de un tema que me fascina a mí y a la trans más famosa de Zaragoza, creo que también. Que a la, la que está canceladísima ahora. Exacto. Sí, por favor. Que es del MS. Que sí, no, por favor. Bueno, es una novela en la que se habla, bueno, de nuevas formas de generar familia, nuevas formas de encarnar una maternidad. Una vez más, el concepto este de Halberstam del arte queer del fracaso, una y otra y otra y otra vez. Se habla de una historia como de transición, como muy guay también, como en los fluires del género, como tres experiencias, ¿no? De una mujer trans, una mujer cis y una persona que ha transicionado a mujer trans y luego ha transicionado, no se sabe, no creo que esta persona no tiene muy claro a qué, pero bueno. Pues no ha de transicionado, igual ha retransicionado. Bueno, de momento ha detransicionado, pero se deja la puerta abierta. Pero bueno, que muy chula, muchas referencias a movidas estadounidenses, muy millennial por nuestra parte. Os lo recomiendo y voy a usar estos últimos segundos para deciros que os podéis descargar todos los putos libros del mundo en Anna's Archive. Gora, Anna's Archive, si no funciona el .org, el .li o el .se. Y esto ha sido mi review en menos de 2 minutos. 2 minutos, 6 segundos. Bueno, vamos, pero me vamos a cronometrar cada vez. Me he metido con ira, he hecho un anuncio de Anna's Archive, quiero decir, os he dado contenido de calidad. Le has recordado algo al Gremlin que no venía a cuento. Exactamente. Creo que me han dado un pa' mucho 2 minutos, ¿eh? Bueno. Va a volver el viscoso templo de lo humano. Up the bra. Antes de ir al tema de hoy, tengo una última cosa que comentar, que es que nos hemos metido con carne cruda, nos hemos metido con bimboificadas, pero yo hoy me tengo que meter con sabor a queer por la entrevista con Eduardo Casanova, porque bueno, ya que estábamos hablando del tema del VIH, que vi su miniserie esta de vampiras. Ay, y ¿dónde está? Está en Movistar. Me han dicho que salen fanzines míos de fondo en la serie. ¿Ah, sí? ¡Qué guay! A ver, he visto la serie y la serie, bueno, la verdad es que nivel guión bueno, lo mejor es los decorados y el vestuario, la verdad. O sea, la dirección de arte lo mejor. La dirección de arte lo mejor. Pero sí que me llevé un chasco, que empecé a escuchar ese programa de la entrevista en Sabor a Queer y lo tuve que quitar al escuchar a Eduardo Casanova decir que ahora esto del VIH que lo tienen más las mujeres. Y que las mujeres lo tienen porque sus maridos se van con mujeres prostituidas. No, por favor, qué gilipollas. En primer lugar, bueno, bueno, hay una parte de mí que puede ver la ironía, ¿no? De que diga esto de las mujeres y luego las mujeres prostituidas como una especie aparte, ¿no? Un sintagma. Porque, claro, invocando aquí a la Corrales, invocando a Monique Wittig, ¿son las putas mujeres? Pero bueno, esa parte me hizo gracia, pero al mismo tiempo, o sea, escuchar a alguien en un programa que se llama Sabor a Queer decir mujeres prostituidas, pues eso, y les puse un comentario y no han publicado el comentario. Qué feo. O sea, pero es que me parece de cajón que el activismo del VIH ha sido muy reincidente, o sea, muy antiestigmatizar. Exactamente. Y en el proceso de que Eduardo Casanova esté intentando desestigmatizar a los hombres homosexuales, ha tirado a la cuneta a las trabajadoras sexuales. Bueno, eso ya lo dijo Silvia Rivera cuando dijo fuck gay liberation. Sabéis que es mi frase favorita. Total. Y algún día lo diré en algún momento en el que la gente se pensará que soy homófoba. Viva Silvia Rivera, siempre en nuestros corazones. Ahora vamos con un tema que baja el micro. Oh, venga. Que era una costumbre que habíamos olvidado. Es que se me descapulla el micro este. Bueno, entonces, un tema que os habíamos mencionado en el anterior Tofuria, lo tocamos un poco, pero ahora vamos a ir dentro, a lo más profundo. Vamos a hablar de Noam Chomsky. Está este podcast que me gusta mucho, que es de señoros total de geopolítica, que se llama No es el fin del mundo, y hacen unos especiales que se llaman En la mente de no sé qué. El último que he escuchado era En la mente de José Antonio Kast, el de Chile. Pues el nuestro podría ser En el ano de Noam Chomsky. Estoy muy con mis referencias a cuco, a culos. Kukolts también, pero claro, sí. Culos, caca, pedo, pis. Bueno, básicamente lo que estaba haciendo yo ayer en un callejón de un pueblecito del norte de Valencia. Interesante. Sí. Pon la canción. Vale, le he dicho a Perriz el Diana está durmiendo y me ha dicho en el programa. ¿Puedes explicar la canción, Carmen? ¿Puedes darnos un poco de contexto histórico? A ver, esto es una canción de Modernos Gafapasta del FNAC. Pero del FNAC de Barcelona, ¿no? Sí, que es un grupo que se llama Astrud y son fans de Pulp. Y es que yo creo que no hay nada más. Tienen una canción que me gusta mucho, que es la de Hay un hombre en España. No sé si sabéis qué canción es. Buah, pues hay un hombre en España que lo hace todo. Es el que te cose los bajos del pantalón, es el cura que te dio la primera comunión. O sea, este rollo pues de pop de modernos gafapasteros de los early 2000s, sí. Pues eso, de Barcelona. Bueno, pues como son unos modernos gafapastiles, seguro que han estudiado en la Universidad Autónoma de Barcelona, como alguien a quien no voy a mencionar que está en esta mesa y que es bastante posible que sea yo. En fin, que eso, que Astrud, pues una pandilla de modernos. Y ahora vamos con la canción Noam Chomsky. Baja la cafetería del campus con el corazón en un puño. Sus colegas suspiran y lloran sus alumnos. Hace meses Estás en tu furia. Somos Guys, Radio Malva, 104.9 por el culo te entretiene. Bueno, entonces, ¿quién es Noam Chomsky? Para quien no lo sepa o, pues eso, le suene un poco el nombre pero no lo tenga muy claro, Noam Chomsky es considerado posiblemente el intelectual anarquista que sigue vivo ahora mismo más... ¿No murió? No, sigue vivo. Chomsky sigue vivo. Le dio un ictus, estuvo un año en un hospital en Boston y ahora su mujer brasileña se lo ha llevado a Brasil para que lo cuiden en Brasil. Que podría ser en parte pues para ahorrar costes, porque en Estados Unidos... ¡puf! Pero también para también escaparse un poco de todo el circo mediático que está pasando ahora mismo. Desde que se han publicado más datos acerca de toda la trama de Jeffrey Epstein... y su posible relación. Pero primero de todo, vamos a explicar un poco que Noam Chomsky fue uno de los intelectuales angloparlantes más influyentes de la generación de nuestros padres y fue una de las grandes figuras de la crítica al imperialismo estadounidense, a la guerra de Vietnam y pues en una época, también mirando el contexto histórico de que Chomsky empieza... a trabajar en la universidad en Estados Unidos en una época cuando se estaban haciendo purgas de intelectuales comunistas a unos niveles muy tochos en Estados Unidos, como que hay un vacío, ideas y de actividades radicales, anticapitalistas, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial, porque entre la peña que había sobrevivido el trauma estaba demasiado traumatizada y además la peña que quedaba había sido perseguida por el FBI en Estados Unidos. Entonces estamos hablando, pues eso, un contexto en la esfera angloparlante de muy poca actividad política y claro, pues en ese vacío de repente surge el oasis de Chomsky, el anarquista. Pero además de Chomsky, el anarquista antimilitarista, hay otro Chomsky. Chomsky es todo lo que puedo aportar a este programa, perdón. Chomsky, el lingüista que trabajó durante varias décadas en MIT, Massachusetts Institute of Technology, conocido por ser literalmente el laboratorio del Pentágono. El MIT fue durante muchísimos años y sigue siéndolo financiado por Complejo Industrial Militar de Estados Unidos. Entonces, dentro de este contexto, hay pues muchas personas dentro de los ámbitos científicos, física, ingeniería, que en ese momento sería ingeniería electrónica, que ahora sería informática y ciencias computacionales, que estaban trabajando básicamente en desarrollar, o sea, todo lo que tenemos de ordenadores, internet y estas cosas. El sitio de donde salen todas esas o muchas de las cosas que tenemos hoy, incluida la IA generativa, provienen de los años 50 en MIT. Yo tengo que decir que soy una persona súper inculta en este tema y que como que siempre he oído como hablar de Chomsky por ahí, también claro, críate con dos filólogos, etc. Pero la verdad es que nunca me ha interesado lo más mínimo, nunca le he hecho ni puto caso. Y siempre he pensado que eso era un error por mi parte. Entonces, el programa de hoy es posible que me dé la razón. Como dijo Fidel Castro, la historia me absolverá. No fue el único que lo dijo. O sea, yo me he leído algunos libros de Chomsky. Me he leído el que publicó público en su día, que creo que era contra el imperialismo estadounidense. Sí. El que recomendó Chávez, también no me acuerdo ahora cómo se llama también, que creo que va por el estilo, el recomendó en un meeting Hugo Chávez y lo empezó a pillar mogollón de peña. Y sí. Entre la gente que lo pilló, pues fue mi madre, creo. Me parece que era, porque llegó a mí creo que por mi madre. ¿Tu madre es chavista? No, pero mi madre odia mucho a Estados Unidos. Ah, es que claro, es que tu madre es como de esa generación de... Mis padres no me dejaban beber Coca-Cola porque decían que era pis de yankee. Esto es verdad, esto no es broma, ¿eh? Puede ser, puede ser. Sí. Infancias traumatizadas, hijos de la izquierda. Sí, sí, llamarle al Sprite Sprite porque me cago en el inglés. Cosas así. Por culpa de Estados Unidos. O de Reino Unido. Sí, en mi casa era por culpa de Estados Unidos. Reino Unido les daba un poco más igual. Bueno, pues total, que yo lo que he sabido de Jonsky siempre ha sido pues un referente anarquista, una persona muy interesante a nivel de cómo se generan las lenguas y cómo repercute en la cultura y en la sociedad y en la política. Y a nivel de eso, de propuestas anarquistas, un referente anarquista para muchísima peña. O sea, tú le dices a Peña... Un referente, bueno, especialmente desde dentro del mundo angloparlante, es un gran referente en torno al anarquismo y también el antimilitarismo y en contra del imperialismo estadounidense. Tú le dices a Peña también en el Estado español que te diga una persona anarquista y gran parte de la peña te va a citar a Chomsky. Aparte de a Durruti y no sé qué, porque aquí tenemos nuestro propio... Lorel, nuestro referente, sí. Hay, lo que yo no sabía era, en fin, que hay otro Chomsky, ¿no? Aquí se habla de dos Chomskys, ¿no? Hay dos Chomskys, sí. Que lo vas a decir ahora, que es una persona completamente reaccionaria, architurbia y que trabaja directamente para el poder que critica. O sea, es bastante harto. O sea, podría ser Lidia Falcón. O sea, critica cosas que él hace y hacía. Bueno, o sea, a mí me pasa también como a Piro, ¿no? Como que yo no sabía un poco de esto, de los dos Chomskys, como se llame ya. Pero a mí sí que me pasó, pues, esto como de la investigación anarquista, ¿no? De cuando a mí me surge todas estas inquietudes anarquistas, no sé qué. Para mí también ha sido como una referencia anarquista. De hecho, yo me empecé a especializar en sociolingüismo en la universidad porque Chomsky era lingüista y era como, pues esto del lenguaje, obviamente, pues al final como mis análisis y mis investigaciones no iban en la línea de Chomsky, yo investigaba pues o analizaba más el lenguaje que se utilizaba en el trabajo social y lo comparaba con un lenguaje a nivel, bueno, pues el lenguaje sexista o el lenguaje que no fuera... inclusivo y tal, no sé qué, porque bueno, al final tenía relación con el trabajo sexual, con el trabajo social, sí, sí, ya. ambes son TS. Sí, sí, sí, me pasa. Y luego también como que analizaba pues, los discursos de ultraderecha, bueno, con varias cosas del antifeminismo, el racismo tal, que podían hallarse en discursos del trabajo social y de los servicios sociales. Creo que no concordaba, de hecho ni le utilicé mis investigaciones en la línea que tenía de sus hipótesis del lingüismo y demás. De la evolución del lenguaje, sí, básicamente. Sí. Pero como que tenía... Como que me hiperfijé con eso y... Básicamente, y Chomsky te timó. Porque te pensabas total, que Chomsky, el lingüista, sería también anarquista, pero no. Ya. Por eso hay dos Chomskys. Está Chomsky, el lingüista individualista, al servicio de... el poder capitalista estadounidense y está el Chomsky anarquista intelectual que debate con Foucault, que tiene discursos pro Palestina, en contra de la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Hemos sido engañados. Exacto. Entonces, yo también voy a decir que yo vi a Chomsky una vez dar un discurso en una conferencia de periodismo radical en 2011 o algo así en Londres. A mí personalmente, o sea, estaba de acuerdo, pero tampoco me súper impresionó, ¿no? Y lo estaba comentando con un amigo que tiene 60 y pico y dijo, no, pero es que claro, cuando yo era joven, ver un discurso de Chomsky sí que te impactaba mucho porque no escuchabas ese tipo de discursos en inglés cuando yo era joven, ¿no? Que ahora como está, pues eso, pues que... Chomsky tiene una gran influencia en el anarquismo y especialmente en el anarquismo angloparlante, indiscutible. Sus contribuciones son indiscutibles, pero con este amigo justo llevaba pues mucho tiempo hablando del tema de Chomsky porque aunque a mí no me interesaba mucho, pues él había hiperfijado de joven y hace unos años empezó a hiperfijar en estas controversias, en esta dualidad de Chomskys, ¿no? Y pues en algunas cosas turbias, como ha mencionado Piro, como que se desencantó bastante con su héroe Chomsky, ¿no? Y a raíz de esa investigación, en colaboración con el antropólogo Chris Knight, surge un libro que se llama Decoding Chomsky, Decodificando a Chomsky, que bueno, que yo sepa solo está disponible en inglés, no sé si se ha traducido a otros idiomas, pero creo que por ahora en castellano no está. Y también Chris Knight tiene un blog que se llama Science and Revolution. Lo subtitula como blog de Chris Nike sobre Noam Chomsky. Sí, muy, sí. Muy anarquía científica todo esto. Sí, entonces, ¿quién es Chris Knight? Chris Knight es un antropólogo que se especializa en la evolución de la cultura. Pues eso, lleva muchísimos años en temas de activismo. Es uno de los fundadores del grupo de antropología radical, Radical Anthropology Group, o RAG. Me gusta que se llame RAG. Pero te voy a explicar por qué se llama RAG. Porque una de las teorías de Chris Knight es que uno de los propulsores de nuestra evolución como especies es el tabú de la menstruación. Sí. Entonces, que se llame RAG, bueno, que hay una expresión en inglés que es on the rag, que es que tiene la regla. Entonces, pues eso, tiene un doble sentido ahí bastante gracioso. Y bueno, Chris Knight es una persona que ha causado bastante controversia en la izquierda londinense especialmente, porque además de ser un antropólogo anticapitalista, feminista, etcétera, también no tiene ningún reparo en vestirse de zombie y salir a la calle a protestar, por ejemplo, el G8, por lo cual le echaron de la universidad en la que llevaba trabajando muchísimos años. Creo que he visto esas fotos. Sí, y de hecho, en otra ocasión que hizo una convocatoria para también que la gente se vista de zombie y en la que había creado una guillotina, fue para la boda real de 2011 y yo fui vestida de zombie y me detuvieron. Oh, por culpa de Chris Knight. Por culpa de Charles y Camila. Bueno, por culpa de Will and Kate. El hijo... Es verdad, la boda de Charles y Camila fue más tarde. ¿Después? No, ¿no? Fue un poco antes. No, bueno, da igual. Ese es el que se vistió de nazi, ¿no? No, no, ese es el Harry. Hermano mayor del que se vistió de nazi. Ah, vale, vale. No, entonces, el que tiene cara de caballo, básicamente. hay que revisar The Crown, peña. Bueno, total, es el hijo mayor de Diana. Pero no de Diana, nuestra Diana. De Diana. No de Diana Cardo, ¿vale? De Lady Di. Bueno, total, volviendo a este tema, Chris Knight, bueno, técnicamente no fue directamente mi profesor porque ya lo habían hecho en la universidad cuando yo empecé en esa universidad, pero su compañera Camila Powers sí que fue mi profesora y mi tutora y fue pues una persona pues básicamente, o sea, conocer RAG me cambió la vida completamente, ¿vale? Por eso decidí estudiar antropología. Pero fue maravilloso, no solo por las detenciones, pero también porque yo estaba buscando una antropología feminista, una antropología revolucionaria y la encontré. Pero bueno, no nos vamos a meter ahora en eso, en otro momento podemos hablar de antropología radical. Con el tema de los orígenes de la cultura, solo voy a decir pues que las teorías de personas como Chris Knight o Camila Power, entre otras, se basan en que la evolución, que nuestra evolución lo que nos convierte en seres humanos es a través de la cooperación. Como bien también habla Kropotkin, por ejemplo, y también uno de los primeros libros que me mandaron leer cuando empecé ese grado de antropología era el libro de Engels, de la familia, la propiedad privada y el Estado, que también recomiendo muchísimo ese libro. Os interesa ver pues cómo la antropología inspiró el marxismo. Aviso de contenido, ese libro es un poco heterosexista. Sí, sí. Tiene frases como no hay nada más natural que el matrimonio entre un hombre y una mujer, o algo así. Sí, pero también tiene otras cosas que son muy interesantes. Lo decía como aviso de contenido, pero sí, el libro está muy bien, yo lo he leído, o sea, lo recomendaría también. Sí, si obviamos esas partes de señores heteros del pasado, sí que os voy a decir que RAG sí que se ha actualizado mucho con el discurso queer y trans, a diferencia de otra peña de su generación en Londres, que se ha ido a lo terfo, pues Camila Power y Chris Knight al revés. Ya está, ya es suficiente de esta explicación. Así que entonces, pues hablando de los orígenes de la cultura, por eso Chris Knight se interesa en la evolución del lenguaje, de nuestra capacidad como seres humanos de hablar. Entonces, pues está en contacto con lingüistas y se da cuenta pues que hay como toda esta escuela de lingüistas que están como con esta obsesión con Chomsky y dice, pero o sea, esto no, pero claro, mira esto de Chomsky, de este es el lingüismo de Chomsky, que se supone que es Ah, pues de repente empezamos a hablar por una mutación que no se sabe cómo, y esa mutación que ocurre, que crea pues esta capacidad del lenguaje en el ser humano, es para poder pensar en tu cabeza, no es para comunicarte con otros seres. ¿Cómo nos quedamos cuando oímos eso? Y vienen los del espacio y les hacen el cuerpo. Quiero decir, así me quedo yo un poco, ¿no? Como me da mucha gracia porque yo soy una persona que pienso mucho en palabras, pero Perricel es una persona que piensa mucho en imágenes y en sonidos. Y a veces me doy cuenta como que nuestro mundo interior, el mío es mucho más en blanco y negro porque va mucho más en conceptos. Entonces, no sé cómo definiría todo esto, Chomsky. Quiero decir, como el pensar en verbo creo que está ligado a... O sea, como que creo que no todo el mundo piensa en verbo. Uh-huh. No sé. O sea, yo por lo menos pienso en verbo, pero otra gente no. ¿Tú cómo piensas? Yo no tengo ni idea de cómo pienso. Nunca lo he pensado. He pensado cómo pienso. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho hacerme imágenes mentales. O si son como un mapa o algo así, bien. Pero, por ejemplo, lo típico que estás leyendo un libro y te dicen el chico era alto, rubio, no sé qué, tal, y que igual de repente te viene a la mente, no sé, un actor o una persona que conoces o algo así, a mí eso no me pasa mucho. Bueno, da igual. Yo alguna vez he leído que eso es un tipo de... es una cosa del autismo, pero bueno. A ver, undiagnosed, but sí. Tal. Bueno, yo tampoco sé muy bien cómo pienso. Creo que diría igual... imágenes, yo creo que tiro más por imagen. Es que la no gente sé. De arte. Exacto. Puede ser. La gente artista piensa con imágenes. Yo creo que me van mejor los esquemas, ahora que lo pienso. Esquemas en mi cabeza, tablitas. Sí, sí. O sea, te pega mucho. Yo es que yo pienso en palabras y en líneas, o sea, en mapas mentales. Líneas, cosas que se unen. Uf. Me pone cachondo a pensar en eso. Bueno, volviendo a eso, yo lo que os estaba preguntando es cómo os quedáis cuando Chomsky dice que nuestra capacidad para poder hablar no es para hablar con otras personas, sino que es para pensar en tu cabeza y que es una mutación así aleatoria. Yo creo que es una movida bruto del individualismo, de la sociedad individualista en la que se ha criado, uh-huh. Porque tropecientos miles de estudios de la biología nos hablan de que la evolución ha tenido que ver en base a la cooperación. Exacto. ¿Biología o antropología? Bueno, entre otras cosas. Antropología también. Es que me estaba acordando del último vídeo que hizo Cuellilargo, que no me acuerdo ahora de quién. Se habla de una bióloga, uh-huh, que ha investigado específicamente unos hongos. Uh-huh. Que no me acuerdo. Mi entrada en la página de Cuellilargo tiene Fediverso, por cierto. Sí, tiene una cuenta en Peertube. Sí, en Peertube. Y ves el vídeo porque está guapísimo. Y básicamente a raíz de ahí, el hongo, que es como la parte más menos evolucionada en los términos chungos, ¿no?, que nos dicen de la evolución, básicamente sobrevive. Sí, no la forma mutuo, tipo Richard Dawkins de hay los genes... ¿Cómo se dice? Sí, el gen egoísta, ¿no? El gen egoísta. Sí, sí, sí, pues no, ahí habla de que no solo los hongos entre ellos, sino los hongos con otros, con otras especies, o sea, con uh-huh, la vegetación, etcétera. En fin, echadle un vistazo al vídeo porque está muy chulo. Sobre este tema de cómo Chomsky saca esta teoría del origen del lenguaje súper individualista, dices, pero ¿cómo puedo hacer esto si luego es anarquista para otras cosas, no? Pero Milei también es anarquista. Bueno, igual le mola más Stirner, yo qué sé. Bueno, según las investigaciones de Chris Knight y otras personas, tenemos que mirar el contexto, volviendo al contexto histórico en el que estaba en MIT en ese momento, que como los departamentos, básicamente la universidad en la que estaba, no podían estar haciendo... Bueno, lo normal en una situación académica, ¿no?, es que tú sacas un artículo con tu investigación, otras personas... que puede ser de otras universidades y tal, lo revisan y hacen, ¿cómo se dice?, peer reviewed en aquí. Revisión por pares. Revisión por pares, gracias. Pues eso, se hace una revisión por pares, ¿no? Entonces, a través de la revisión hay un diálogo entre intelectuales de diferentes geografías, de diferentes escuelas, etcétera, etcétera. Pero... ¿qué pasa cuando estás en un laboratorio donde hay proyectos que se están usando para posiblemente programar misiles, por ejemplo. No puedes sacar artículos públicamente y que puedan ser revisados por gente fuera de tu propia organización. Y más en un contexto de Guerra Fría. Exactamente. La guerra de Vietnam. Sí, sí, o sea, yo estoy todo el rato... Primero Guerra Fría y luego también claro, Vietnam. Yo estoy todo el rato pensando... O sea, como me viene todo el rato a la cabeza Homer Simpson diciendo... Nucelar. Se dice nucelar. Es como... Claro, Chomsky dice que se dice nucelar y ya está. Porque total... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que Chomsky y sus colegas en MIT están en su burbuja y como Chomsky le cae muy bien a su jefe, Chomsky cuando entra a trabajar en MIT le dice abiertamente que él, eso que quieren hacer el lenguaje de traducción de máquinas para que los generales puedan escribir una frase en inglés y que el misil, el software para dirigir los misiles le entienda. Sí, como en lugar de que, porque esto está en el artículo que me has pasado, sí. En lugar de que los generales aprendan a programar, hacer que los ordenadores entiendan el lenguaje frases, natural. Exacto, frases sencillas en inglés como abre la, bueno, no abre la puerta, como por favor detona este misil. Sí. No, no abre la puerta, directamente uno de los ejemplos es detona este misil. Sí. Entonces, quieren que, como lingüista, que les ayude a desarrollar esto para la programación, ¿no? Y él dice, bueno, yo eso no lo voy a hacer, yo voy a hacer lo que me da la gana, pero si me queréis, pues bien, y si no, no. Y le dicen que vale. ¿Por qué? Diréis, porque claro, diréis, pues bueno, pero es que si el Pentágono pone la pasta, ¿no será que todo el mundo tiene que hacer lo que diga el Pentágono? Pero justo en esa época, llevaban ya pues un tiempo con... siguiendo pues una doctrina de Eisenhower de dejamos que los científicos hagan lo que les dé la gana y si les damos libertad seguramente saldrá algo que podamos usar. Anda, como en Silicon Valley. Bueno. Sí, sí, sí. O sea, tenían esa mentalidad en esa época. Por eso estaban metiendo un montón de pasta dentro de lo que era el presupuesto militar para desarrollar pues lo que sea en MIT y lo que surgiera de ahí que pudieran usar, pues lo usaban. ¿Qué pasa? Que al final la teoría que desarrolló Chomsky en realidad no se usó. Nunca ha hecho nada que realmente fuera útil para este tema. A ver, pero... Abdebra, estás pensando en términos muy capitalistas. Es que esto de que las cosas sirvan o no sirvan, muy poco anarquista por tu parte. Bueno, esto un poco pues para que Chomsky pueda defenderse, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que está ahí en esa burbuja en la que solo está pues hablando con sus propios compañeros que le siguen la onda, ¿no? Y después, pues eso, en el 66 o así, le ascienden a profesor. Entonces, a partir de ahí, dice, ah, pues ahora sí que puedo ser abiertamente crítico con el sistema porque ahora que tengo la plaza, no me van a echar tan fácilmente. Y a partir de ahí, pues sí que se mete más en el antimilitarismo y es, pues, la voz crítica dentro del sistema y tal, y sale, pues eso, el Chomsky antimilitarista. Él sí que hizo mucho para, básicamente, dividir su actividad como lingüista de su actividad como activista. Bueno, también pues está claro que siempre tuvo pues mucho conflicto interior con el hecho de que trabajaba en MIT y que sabía lo que estaba pasando en MIT. Y pues eso, entonces tenía como algunos trucos, como por ejemplo que nunca se certificó, nunca le hicieron el chequeo este de seguridad que había que hacer para poder trabajar en ciertas cosas. Cuando sí que iba a los laboratorios donde se estaba desarrollando más directamente, siempre estaba como consultor, nunca estaba directamente asociado. Ni siquiera con la excusa de que no le gustaba la tecnología, pues como que se quitó, pues como diciendo que como que era un negado para los ordenadores, como que se quitó bastante de responsabilidad directa. Pero ¿qué pasa? Que sus propios alumnos sí que estaban desarrollando activamente esta tecnología, pero como que se creó toda una atmósfera de negación dentro de básicamente de, o sea, una cosa bastante de Lulu dentro de MIT, de decir de... bueno, pues es que no estamos desarrollando directamente los lanzamisiles. Lo que estamos haciendo es una suposición teórica abstracta de cómo un cuerpo con forma cónica podría deslizarse por un fluido, no sé qué. No sé cómo decirlo. Abstracción. Más abstracción que un dildo de Pat Dragon. O sea, sí. Entonces, ¿se estaban desarrollando armas que se usaban en Vietnam? Sí. ¿Se estaban desarrollando armas nucleares? Sí. Y luego él mientras estaba ahí capitaneando algunas protestas contra la guerra, sí, de Vietnam. Es que, sí, es completamente contradictorio. Bueno, y de hecho, en alguna ocasión también pasó que cuando los estudiantes de MIT protestaron un poco demasiado y pidieron que ya no se desarrollaran más armas en MIT, dijo, bueno, igual algunas armas sí, pero solo las de defensa. Como Israel. Iba a decir lo mismo. O sea, lo siento, porque está siendo un programa súper interesante, pero mi falta de hiperfoco en este tema me ha hecho pues una completa ignorante. Entonces solo puedo hacer chascarrillos cómicos que intento que sean lo menos invasivos posible. Bueno, pero alguien tiene que hacer la función de Diana. Totalmente. Alguien tendrá que hacer la prevención. Bueno, según los artículos que, según los artículos que nos pasaste, aparte, el MIT y Chomsky, por lo tanto, tienen bastante responsabilidad en que el lenguaje que utilizan ahora mismo las computadoras sea el inglés. Bueno, a ver, claro, pero ¿quién estaba metiendo más dinero para esa tecnología? Estados Unidos. Pero también era una forma de que conscientemente, ¿no? Porque he leído en los artículos que nos pasaste, ¿no? Conscientemente estaban desarrollando la peña del MIT para imponer, o sea, como parte del imperialismo estadounidense, que la gente se viera obligada a que si querías utilizar ordenadores tuvieras que aprender un poco de inglés para que tiraran adelante, sí, tal cual. Es bastante pérfido. No, a ver, es así. Y luego, antiimperialismo. Es así, si tú te dedicas a la programación, tienes que saber algo de inglés para programar, aunque sea JavaScript, o sea, solo para que es uno de los lenguajes para JavaScript o HTML o cualquiera de estos, o sea, los lenguajes más básicos para hacer una página web, tienes que saber algo de inglés. Están pensados en inglés, están, claro, pensados para la mente angloparlante. Está todo diseñado en inglés, claro. Sí. Esto, según las propias teorías de Chomsky, dice algo muy mal, muy malo de la lengua inglesa. O sea, si puede ser empleada por su facilidad, por su forma de ser para la computación y para la guerra que tiene, porque al final Internet y la informática han avanzado gracias al esfuerzo bélico de Estados Unidos, sí, dice algo muy malo de la lengua inglesa, la verdad. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces, Chomsky, por un lado, es Chomsky el anarquista, antimilitarista, etcétera. Y por otro lado está, pues, se hace colega de Peña, que han sido jefes de la CIA, ¿no? Entonces, si tu jefe es como uno de los número uno de desarrolladores científicos asociados con el Pentágono, uno de los científicos favoritos de Kennedy, porque siempre hay un Kennedy en la historia. Y en este caso era John Fitzgerald, ¿no? Sí. Que era presidente en ese momento. Sí, sí. Tus compañeros están trabajando en crear misiles, básicamente. Entonces, a partir de ahí, pues dices, bueno, pues si me junto con este de la CIA, pues también juntarme con este otro famoso que ha donado dinero, como puede ser Jeffrey Epstein, no le parece tan mal, ¿no? Y con esta separación, yo creo que Chomsky tiene como esta cosa muy intelectual, abstracto, ¿no? Que de tanta abstracción que hizo para poder justificar que trabajara en MIT, y también de esta cosa de señor intelectual, de yo debato con quien quieras, ¿no? Que a partir de ahí, pues no le parecía tan extraño juntarse con ciertas personas con las que no compartía ninguna opinión política. Básicamente. Hasta el punto de justificar y de juntarse con auténtica escoria. Sí. Pero antes de pasar ahí, propongo poner una canción. Muy bien. Ya vamos más de hora. Y yo quiero ir a mear. Entonces, ahora vamos a poner Basta ya de Kain Culto y Uitzetkat, como se diga, perdón. Bueno, Kain Culto es una persona que nos ha pasado Diana, que no está, así que no me voy a presentarle, pero es una persona de origen mexicano, si no recuerdo mal, que vive en Estados Unidos. De Florida. De Florida, que es un poco De origen evangelista, muy homo, que ahora vive en Los Ángeles. Muy, muy homo. Total, así que nada, disfrutadla. Uh-huh. se lo pide. La jungla lo respeta. Un animal de la tierra, la gente lo recuerda. Contiene y protege el orden de la comunidad. Por bueno, los pendejos se deben desatacar. Basta ya, basta ya. Get the fuck up out of my face. Basta ya, basta ya. Basta ya. Get the fuck up out of my face. Basta ya. Resisto al sistema que nos sigue oprimiendo. Resisto por el futuro que estamos construyendo. Contiene mi fuerza, exigentemos libertad. Y como una mano furiosa los persigo con mi chancla. Basta ya. Robaron la plata, nos quitaron la tierra, nos dejaron rezando a santos, dinero y banderas. Then American Dream, yeah. It's not what it seems. Fags ripping at the seams, huh? Dead presidents and kings, huh? Afraid of us taking our freedom. Gas masks for the detox. Land back to all our people. How they calling us illegal on the land that they stole. Chingan la migración, sus fronteras. Como criminalizan la pobreza. Sin papeles, somos de la tierra. Hemos matado balazos y guerra. Una tormenta, luna está llena. Este mal se te va por la cabeza. Aquí lo rico se come la mesa. Tofuria, Radio Malva, escucha tu furia, Malva. Hola, gays. Estamos de vuelta en Radio Malva, pero también nos puedes escuchar en... La página de mierda. Y Archive. Que esa mola. Archive. Archive. Archive. Y en lo podcast. Único bueno de internet. Y en podcast con K. KTST. O como, de verdad. Al contrario, hay, STS. Hay páginas de internet más importantes que archive.org y Anas Archive. No. Y bueno, LibGen y todo eso. Sí, ¿no? La página de Radio Malva. Y el calendario.cc. Total, el calendario, sí. Buah. Oye, que no ha acabado, ¿eh? Pero, ¿en qué radios más estamos? Pues en Ruido Feminista Radio, que emite por internet, en Radio Bronca y Contrabanda FM de Barcelona. Carcelona, en Radio Almaina de Granada y en Radio Cuca de Oviedo. Ubio. Hoy no se dice lo que no se dice Ubiedo. Mal porque no está Diana, jódete. Ah, vale, una cosa que estaba diciendo antes, que si hay páginas muy interesantes, no sé qué, el otro día Debra me estaba pasando un libro, un artículo muy interesante de pues de lo que yo siempre me quejo que no hay en la mostra, ¿no? De cosas místicas, anarquistas, tal, fantasía, magia negra. Total, que me puse a mirar las distintas Anarchist Library que hay y hay una versión valenciana con una persona que ha hecho un blog que se llama La Conquista del Panda. Y instamos a esa persona que se ponga en contacto con Tofuria, porque tenemos varias cosas que explicarle. Entre ellas, no usar IA generativa para hacer un panda leyendo Kropotkin, por favor. Gracias, sí. Pero también te queremos... Acabas de cargar un pueblo de México, básicamente. Pero que también O de Aragón. Pero que también te queremos entrevistar para que nos cuentes quién eres y por qué haces eso. Si nos escuchas. No sabemos quién eres, pero por si nos escuchas. Muy tan bien. Anarquista que eres. Bueno, joder. Si no escuchas Tofuria, no eres anarquista. Ya está, es chiquita. Que. Bueno, Perricel últimamente está muy antianarquista. Y es un poco raro todo, la verdad. Creo que está poseído por Milei. Pero eso me pone un poco cachonda. Madre mía. A pesar de todos los problemas técnicos que hemos tenido todo este otoño, nos puedes escuchar ya en FM y también en radiomola.org por internet. Claro, nos habíamos quedado en que tiene este discurso de que defiende que la gente tenga opiniones independientemente de... O sea, que se junta con gente independientemente de sus opiniones chungas que tiene. Pero es que sí. Aparte... No sé si vas a hablar ya de esto, pero es que he flipado. Porque aparte, defiende que la gente diga jartadas súper gordas, que incluso aunque estén fuera del consenso general del momento, como cuando defiende a este tipo que niega el holocausto nazi. ¿Quién de todos? Está en los artículos que... Ya lo sé, era una broma. Bueno, sí que aquí voy a puntualizar que Chomsky es judío. Sí, sí, sí. ¿Vale? Bueno, eso a día de hoy ya no significa nada. El 90 y tantos por ciento... Es judío y también, o sea, siempre ha sido muy crítico del sionismo, ¿vale? Sí, pero... O sea, creo que es importante decirlo. Sí, pero que ya ahora mismo ser judío en la situación en la que estamos ahora mismo no significa nada en base a que apoyes o no el nazismo de los años 30. Por muchas otras cosas que podría decir del pasado, en las elecciones de Chile que ganó Kast, el 95% por ahí de la población israelí de origen chileno, o sea, que tiene doble nacionalidad y puede votar, votó a Kast, que es hijo de un nazi. Nazi, con un hermano que estuvo en el gobierno de Pinochet. Sí, pero os voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo aquí con Chris Knight. O sea, Chris Knight no está diciendo que por estas contradicciones eso hace que Chomsky sea realmente reaccionario. Lo que está diciendo es que hay dos Chomskys, ¿vale? O sea, está el Chomsky... lingüista, que sus teorías de lingüismo sí que son una basura, ¿no? Y sí que tienen, pues eso, una parte reaccionaria, pero que sí que cree que... O sea, no está siendo deshonesto, ¿vale? Cuando está dando sus discursos, ¿no? O sea, Chris Knight no está diciendo... Ah, bueno, es que como hace esto es... Como que no está siendo hipócrita aposta. ¿Vale? O sea, que simplemente está de lulu y ya está. Sí. Vale. Entonces, que bueno, que siempre que Snyder siempre ha hablado, pues eso de que respeta muchísimo y que le sigue considerando pues un referente del anarquismo y del antimilitarismo. Y de hecho, en 2017 hicimos, yo también participé en la organización de esto, hicimos un evento conmemorando los 50 años de el discurso de Chomsky de la responsabilidad de los intelectuales. Y bueno, pues ahí fue un poco el principio de sionistas yendo a atacar eventos académicos en Londres. Cosa que ocurre ya a menudo, ¿no? Sí, pero esto fue pues los principios de que esto pasara, ¿no? O sea, es que 2017, madre mía, fue principio tanto del sionismo como del terfismo, que fue cuando empezaron pues eso a tener más auge en Inglaterra. Pues esto de sionistas intentando cancelar eventos porque había peña que iba a hablar de Palestina, esto fue cuando empezaron así a lo gordo, ¿no? De hecho, pues vino un sionista a gritarle a una señora racializada que estaba hablando de cómo ella fue, Jackie Walker fue la primera a la que echaron del Partido Laborista por ser por Palestina. Entonces todo esto pasó en el mismo evento en el que teníamos una videollamada con Chomsky, porque ya estaba demasiado mayor ya para venirse a Londres en persona, entonces pues hizo videollamada. Y bueno, Chomsky con Chris Knight ha tenido pues algunos momentos más de colaboración y más de, digamos, diálogo intelectual, pero ha tenido más momentos de rechazo y de ponerse a la defensiva. Y para mí, que Chomsky, al hacerse tan famoso y en convertirse en una figura tan respetada, que se acostumbró más a codearse con gente con la que no tenía nada en común en tema político, pero que le trataban guay, a hablar, pues como estábamos diciendo antes, de la revisión de tus pares, pues en lugar de tener un diálogo abierto con una persona que también viene de más de tu propia rama a nivel político, ¿no? Que te está diciendo, oye, pues igual esto... esto que dices de la evolución del lenguaje, no vas muy bien encaminado, y ponerse completamente a la defensiva. Y bueno, me hace gracia este fenómeno, ¿no? De prefiero juntarme con un tío de la CIA a tener un debate honesto con mis iguales a nivel político. Entonces, a Chomsky le parece más interesante cogerse un jet privado para ir a cenar con Jeffrey Epstein y Woody Allen a tener un debate honesto con Chris Knight sobre la evolución de nuestra especie. También tengo que puntualizar que como Chomsky vivía en su mundo, siempre ha vivido en su propio mundo, que también pues hablando con este colega que ayudó a Chris Knight con la investigación, o sea, Chomsky no sabía quién era Woody Allen, ¿vale? Vale, ¿podemos confirmar que el autismo corre alto en sus venas? Yo creo que sí. O sea, yo creo que es una persona que estaba tan metida en sus propias historias que no es alguien que haga esta cosa de, ah, pues me han dicho de conocer a no sé quién, voy a mirar en internet quién es. O sea, no es una no persona porque, que haga porque eso. Se le dan fatal los ordenadores. Claro, exactamente. No, o sea, no le va la tecnología. Claro. La tecnología, porque un boli no es tecnología. Sí. Y también al mismo tiempo, pues, o sea, también al ser, pues, alguien que viene de la época que viene, de la edad que tiene, no se le ocurre que igual... Si hay ciertas acusaciones en contra de cierto hombre, que igual no debería hacerse fotos con esa persona o juntarse con esa persona, ¿no? Entonces, pues para mí, pues ahí hay una combinación entre pues este egocentrismo de yo vivo en mi mundo y a mí me trata como una estrella. Un poco Manic Pixie Girl. Sí, y también como en plan de yo vivo mi mundo y no me interesan las pelis, no me interesa cultura pop, no me interesa pues lo que esté pasando en los medios, lo que se esté debatiendo ahora mismo en la actualidad, yo voy con mi tema y ya está. Bueno, se fue a cenar con Woody Allen, pues se juntaba con Epstein, pero yo creo que en ningún momento se daba cuenta realmente de las acusaciones que había contra Epstein. O sea, él lo único que reconoce cuando... O sea, ya había surgido algo acerca de Epstein, ¿no? Cuando Chomsky se empieza a juntar con Epstein, Epstein ya la habían condenado una vez y como que se había ido en medio de rositas, en plan que no se llevó pues una condena así tocha ni nada así por solicitar prostitución de una menor, que básicamente pues abusó de un adolescente. Y como ya tenía esa condena, y luego cuando empiezan a preguntarle a Chomsky acerca de su relación con Epstein, en ese momento ya había salido lo del príncipe Andrew aquí, el príncipe Andrés, que ya no es príncipe, por cierto. Ahora simplemente es Andrés. Ahora es... No. Ahora que como ya no es de la Casa Real, ahora va con sus apellidos. Ahora es... Windsor Mountbatten. Andrew Windsor Mountbatten. Sí, ahora es el señor Windsor Mountbatten. Vale, muy bien. Pues nada, jódete. O Mountbatten Windsor. No, no me queda claro exactamente el orden. Pero bueno, si su madre es Windsor y su padre es Mountbatten, sería... el orden es al revés en inglés. Al revés de como lo hacemos en el Estado español, ¿no? Entonces, el señor Andrew Windsor Mountbatten... Claro, se hablaba mucho más en la prensa británica y en la prensa europea en general, se hablaba más de este tema, ¿no? Pero parece ser que en Estados Unidos no se hablaba tanto del tema Epstein porque a la prensa estadounidense pues le da un poco igual que haya un príncipe metido en temas de pederastia. Entonces, ¿por qué ha salido todo este tema de Epstein? Porque, claro, como la peña maga pro-Trump estaba obsesionada con QAnon y... los Clinton eran colegas de Epstein, dicen, ah, por fin tenemos pruebas de verdad de que los demócratas son los pedófilos, ¿no? Entonces, por eso ahora está saliendo otra vez lo de Epstein y están saliendo más cosas porque Trump, el gobierno de Trump ya no podía pues parar a sus fans que estaban presionando con este tema. Pero claro, al principio cuando le preguntan a Chomsky sobre su relación con Epstein, dice... Bueno, me había enterado de que la habían condenado por esto, pero bueno, como ya había cumplido condena, pues ya está, ¿no? Ya hay reinserción, ¿no? Pero claro, le dicen esto cuando está pasando esto pues es que como que vive en otro mundo y no se había enterado de que había más cosas. Entonces, ¿hasta qué punto? Ahora mismo Chomsky se sospecha que está bastante cagado, o sea, que ya no se está enterando de lo que está pasando. Y bueno, pues yo que sé, hay alguna gente que está... alguna gente más mayor que está un poco en plan de... Ah, mierda, pues mira, este que era mi ídolo cuando era joven y ahora, en sus últimos momentos, que ni siquiera se está enterando, lo están ultra cancelando por ser colega de el pederasta más famoso del mundo, ahora mismo. ¿Hay pruebas de que Chomsky estuviera metido o que hubiera ido a la isla? No, no hay ninguna prueba. De hecho, las pruebas que hay es que siempre que Chomsky quedaba con Jeffrey Epstein, también estaba la mujer de Chomsky. Y también, pues, dada la personalidad de, en plan, de que él vive en su mundo intelectual y que pasa de todo, la verdad es que Chomsky no es alguien de quien se hablara como alguien que tuviera muchos intereses sexuales, la verdad. O sea, estuvo casado con la misma mujer durante décadas, luego ella se murió y luego, pues, vino esta otra señora que parece más en plan de señora con la que te casas para que te cuide. Tiene más este rollo, ¿eh? Todo, o sea, muy hetero por su parte, la verdad. Totalmente. Muy hetero, pero al mismo tiempo, o sea, señor hetero que vive en su mundo y que necesita una mujer para que le haga las gestiones de la vida. Se llama autismo. Total. O mi padre. Sí. Madre mía. Bueno, este rollo de intelectuales en la Torre de Marfil, o sea, en el caso de Chomsky lo vemos porque es una persona archiconocida y con ciertas relaciones con el establishment. Pero esto ocurre en nuestros entornos muy habitualmente. Intelectuales que se reivindican desde mogollón de colectivos, ¿no?, y que marcan muchas tendencias políticas en los espacios de base, su vida personal muchas veces está completamente alejada de las militantes que están en su Torre de Marfil debatiendo únicamente con otros intelectuales que están igual. Y no estoy hablando de peña ultra mega famosa, sino más a nivel local, pero que la dinámica se reproduce literalmente. O bueno, Chomsky ya es que directamente ni siquiera está debatiendo mucho con otros intelectuales hoy en día. No, ya es directamente no debatía nada. O sea, ir a conocer a algún líder de Israel para intentar sacar algo de información, que dice que él sacó algo de información que sería útil para no sé qué, no sé para qué. Yo creo que el único debate más o menos entre iguales que tuvo fue el que tuvo con Foucault, y Foucault, en mi opinión, salió mejor que Chomsky. Volviendo al tema de las teorías de origen de Chomsky, hace poco le preguntaron por este tema de la gramática universal, ¿no? De que Chomsky dice que, pues, que tenemos todas estas... Tenemos todas las lenguas del mundo dentro de nuestro cerebro cuando nacemos, y que a través de lo que escuchamos, que entonces nuestro cerebro decide en qué idioma vivimos y ya está. Es que como se le olvida de nosotros, ¿no? No sé si alguien tiene sentido. Para mí no tiene ningún sentido. Y con esto de la gramática universal, hace poco, pues, publicó algo sobre que igual la gramática universal no es solo dentro del planeta Tierra, sino que hay una gramática universal en el universo y que ¿ves? Vienen extraterrestres tienen esta misma capacidad del lenguaje. Y también tienen todo esto metido en el cerebro, así como... Pero claro, es todo este tema en plan de ordenador, ¿no? O sea, que nuestro cerebro es un ordenador, que luego es algo que, aunque Chomsky diga, ah, bueno, pero es que al final, pues, el Pentágono no pudo usar nada de lo que yo produje, bla, bla, bla, bla, bla. Pero claro, este tipo de teorías las usan mucho los tech bros. El Big Tech usa este tipo de este tipo de filosofías. Uh-huh. Y de ahí, y a partir de las ideas sobre el origen del lenguaje de Chomsky, luego también surge otra disciplina bastante chunga, que es la psicología evolucionaria. Antropología evolucionaria, bien. Psicología revolucionaria, muy mal. Por favor, eugenicismo, no. Piro, me ha quedado algo por decir, ¿tú crees? Pues a ver, de los artículos que nos pasaste, yo creo que... Por eso es muy absurdo por parte de Chomsky decir que nada de lo que ha utilizado, o sea, lo ha usado el Pentágono, porque el Pentágono utiliza absolutamente todo lo que tiene. Incluso a la mano. Este audio. Incluso Tofuria. Lo que no has citado ha sido las posturas ambiguas de Chomsky frente al genocidio en Camboya. Ah, que he flipado también con eso bastante. Ese artículo me lo he mirado también. Sí, contadlo vosotros, porque yo lo leí hace 40.000 años y no me ha dado tiempo a repasarlo. Así que ya no me acuerdo. Pues nada, que no se moja mucho, ¿no? Pues lo mismo que con lo del holocausto. Por cierto, el negacionista era Robert Faurisson, que se mantiene una postura ambivalente completamente, en este caso sin mojarse, también con un poco de tufo devenimos del contexto de la guerra de Vietnam, así que se les puede tolerar todo a la peña que ha sufrido el imperialismo estadounidense. Sí, lo yo cual creo me que esto. Una mierda de discurso. Yo creo que este discurso de Chomsky luego ha infectado mucha de la izquierda estadounidense. ¿Eh? Sí, no, tal cual. Porque, bueno, sí, pero especialmente hay como mucho más esa postura por parte de peña estadounidense para, por ejemplo, yo qué sé, defender a Gaddafi y sí. Peña. Y a Putin. A Putin también, sí, exactamente, pasa mucho, ¿no? Sí. Solo gente de la que soy fan, la verdad. Quiero decir, lo que más me. Yo lo que estaba pensando todo el rato, o sea, el artículo ese no me lo he mirado como tan en profundidad como el otro más largo que sí que habías pasado, pero estaba pensando todo el rato, pero si Pol Pot a ti te hubiese matado. Llevas gafas, hijo puta. Tal cual, conocí. Chomsky, gafa pasta. Claro, yo es que me quedo con la parte pop de todas estas movidas, entonces es como hubieseis muerto. En la uni conocí a una persona que era bastante deleznable, he de decir, que me dijo que él se consideraba anarcopolpotiano, pero consideraba que había que asesinar a todos los intelectuales. ¿Y no podía haber sido maoísta Yao? Pues... Quiero decir, es como que tenía que ser demasiado especial, ¿no? No podía ser una persona normal y decir la revolución cultural, no sé qué, no sé cuánto. Es súper normal eso. Que florezcan las mil flores, tal. Bueno, yo qué sé, pues para mí sí, ¿vale? Bueno, también, o sea, qué gracioso, una persona anti-intelectual en la universidad. Sí, sí, eso le decía yo. Bueno, pues te diría pues que la universidad, en fin, es una fuente de mierda. Viva la FP. Vale. Bueno, conclusiones. ¿Qué conclusiones sacamos? Pues que Chomsky es un parguela. Sí, exactamente. O sea, ¿es pederasta? No. ¿Es un parguela? Sí. ¿Es autista? Seguramente. Sí, sí. Podría ser una persona que estuviese aquí en Tofuria. Quiero decir, no tiene ningún sentido nada de lo que dice. Sus tesis, seguramente no terminó la carrera. Sus tesis políticas están un poco alejadas de la realidad. Podría estar en el Orwell Critic esta persona. Total. Se dice a menudo, ¿no?, que hay que surfear la contradicción, que si estamos en la militancia no podemos ser pures todo el rato y no caer sí, en contradicciones. Es verdad. Pero lo de Chomsky es pasarse el juego. Sí. Bastante, la pues verdad. Es que yo creo. Chomsky que... y toda la peña de MIT que se considera de izquierdas, la verdad. O antimilitarista o lo que sea. Bueno, la gente en Estados Unidos que se piensa que son de izquierdas y viven en Fastilandia, tío. O sea, no, pero de verdad. O sea, esta gente tiene un concepto de izquierda que no es el que tenemos nosotros. No, es verdad, es verdad. Sí, sí, tal o sea, vienen de un contexto mucho más de base de derechas que el nuestro. Están, pues, de lulú. Y no solo eso, pero específicamente individualista. O sea, aparte. O sea, tú ves estas teorías del origen del lenguaje de Chomsky y dices, está claro que esto era en plan... Bueno, claro, tenía tanto miedo de que lo echaran de la universidad por rojo que dijo, ah, no, pues tengo que ser pues el más de las ciencias puras, que no existe nada social, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa cuando te piensas que estás siendo neutral, pero en realidad estás siendo parte del sistema? Que sí, total. Y que no eres Nick Land, tío. Cómo me gusta meter a Nick Land en cualquier conversación, ¿eh? Madre de Dios. ¿Podremos hacer un programa sobre Nick Land? ¿Qué opináis? No, por Dios. ¿Sería bad gays? ¿Sería estilo bad gays? ¿Nick Land es gay? Bueno, podemos hacer un gaystigating a Nick Land. Pero ¿quién es el gay ese que nos gusta? ¿El que le gustan las pollas grandes? El ruso, ¿sabes? Limonov. Limonov. Mira, ya hablaremos. Hay una serie sobre Limonov. Hay una peli de Limonov que es insoportable. Ya, la vi el otro día. Nosotros nos quedamos a mitad. Yo, para acabar el programa y enlazando con esto, ya que queremos en algún momento hacer un programa machacando las biografías de escoria que ha sido LGTBI, o es, Limonov caerá, imagino. Espero que Douglas Pierce también. Douglas Pierce tiene que caer, claramente. Hombre, espero que me invites a ese programa. Claramente. Pero bueno, ya hablaremos de esto. Y reitero que si a alguien le interesa unirse al equipo, que por ahora somos el Gremlin y yo. Sabía que el Gremlin se iba a meter, puto gay, tío. De unirse al equipo de hacer este podcast / programa de Radio Malva / lo que sea, pa'lante, pues que nos contacte. Y en otros anuncios de podcast va a volver en algún momento el viscoso templo de lo humano. Stay tuned, vamos a hablar mucho de terror y de fascismo, que es lo que me gusta. Tengo muchas ganas de volver a ver El Señor de los Anillos y Operación Ogro, que parece que no están unidas, pero están unidas porque a veces hay que cavar como un enano siendo vasco por el bien, y a veces pues el camino es muy largo. Pero Gora Eta. Gora. Bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Sí, por favor, quiero ir al supermercado. A saber cuándo hacemos el siguiente Tofuria, así que... Dios den. Bueno, maricones, os dejamos con Cain Culto y Sudan Archives, Chair on the Streets, ¿se llama la canción? Se llama KFC. KFC, es de veres. Vale, pues nada. Con una banda de mariachi, o sea, id a ver, por favor, mirad los vídeos de Cain Culto. Pues nada, Gora. Here we outside got a very special guest, well, guest plural. We outside with the mariachi band today. I'm gonna let them step in. What's up? It's Cain Culto and Sudan Archives, KFC Santeria Remix. All the boys want a piece of my thick. I make them eat it, yeah, I make them my bitch. All the boys want a piece of my thick. I make them eat it, I make them eat it Pussy Michael Jackson, eat it, make them feed it Then his number, I delete it, he might eat it And his pussy got a peanut, don't call Peter, Peter When I do my Santeria, all the hoes want a piece of my bitch No broke goals, I be telling them shit, baby get rich, miss me with that shit, I'm tryna get lit, I'm tryna get Tryna pop up in the club with my bad bitches Tryna shock them with this mug with my glam with me Shaking booty, shaking ass women I'm a sinner, sucking blood to the sun's whistling Playing the fiddle under full moon, blue light Got the band drinking cornbread moonshine Cincinnati, West African bloodline It's a black underground where my love lies Deep fried, juicy looking breast wings Thick thighs, you want my dick Deep fried, juicy looking breast wings I only fuck with gay boys, ladies, bad bitches and dykes Yeah, the redneck, thick butt sluts, my type Yeah, the big breast, big dick dolls, my kind Yeah, they taught me how to fight, so I'ma fight for the rights Fuck Trump, fuck ICE, free Palestine I'ma say that shit again, free Palestine It's American dollars funding genocide But the people waking up, we got open eyes KFC, Santeria, I need my GM, Osama Ida Conti like PM, S, no vagina I'm doing KFC, Santeria, I'm doing KFC FC Santeria, I need my GM, Osama Ida, Conti like PM, S no vagina. I'm doing KFC Santeria. Thick, deep fried, juicy looking breast swings, thick thighs. You want my thick, deep fried, juicy looking breast swings. So faggy, fucking gay. When I'm sniffing my poppers, white girl ain't woke, had to block her, had to take her out back to the butcher shop, had to make a ham dinner, had to hook a hog. This boy bottom gon' boycott him like fuck on him Big Corp, Elon, weak Jones, the beast bottom The poor starve while the rich get richer Might have to Mangione him, pull the trigger Ooh. I might get shadow banned for saying that Yeah, might get fucked tonight, I'm shaving that Daddy's in my DMs trying to pay for that Yeah, they love to see me shaking ass Redneck Jesus speaking in parables Plant your seeds and watch them turn to miracles Magademus slaying out here like a miracle In this new King Culto, America, KFC, Santeria. I need my GM, Osama Ida. Conti like PM, S, no vagina. I'm doing KFC, Santeria. KFC, Santeria. I need my GM, Osama Ida. Conti like PM, S, no vagina. I'm doing KFC, Santeria. Thick, deep fried, juicy looking breast swings, thick thighs. You want my thick. Deep fried, juicy looking breast swings, thick thighs, you want my dick.